Pues bien, creo que de esto que hoy estamos hablando, de este misterio del designio de Dios de entregar a su Hijo a la cruz, y que de esa injusticia haya provenido estos frutos de salvación y de gracia para nosotros, tiene que derivarse en nuestra espiritualidad una serena confianza. Creo que esto es importante, una serena confianza. A veces vivimos inquietudes, agobios, ansiedades, ¿cómo será?, ¿cómo no será?, ¿esto por qué?, ¿esto no lo entiendo? Bueno, pues creo que frente a ello tenemos que profundizar en una espiritualidad de la serena confianza. Serena confianza porque, por una parte, nosotros, en medio de las cruces, no sabemos lo que nos conviene. O sea, no sabemos por lo que nos conviene. Desconocemos cuáles son los caminos de Dios, desconocemos cuáles son los designios de Dios. Ese es un punto, ¿no? Además, este punto no es exclusivo del cristianismo, sino que otras religiones también, otras religiones, pues, como puede ser las religiones orientales, pues también hablan mucho en este sentido de que solamente Dios es todopoderoso, solamente Dios conoce los designios, nosotros ignoramos los designios de Dios. Por ejemplo, fijaros en este breve relato bastante conocido, ¿no?, que algunos quizás habéis escuchado, que es un antiguo relato chino. Cuenta la historia de un anciano campesino que tenía un viejo caballo para trabajar su campo. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano lo supieron, se acercaban para condolerse de él. ¡Cuánto lamento su desgracia! Pero el labrador le contestaba: mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe. Una semana después, el caballo que había escapado regresó de las montañas, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos fueron a visitar al campesino. Ahora sí que hay motivos para felicitarlo, está con suerte. Pero el anciano a todos les contestaba por igual: buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe. El hijo del anciano labrador intentó domar uno de los potros salvajes, se cayó y se quebró la pierna. Cuando el vecindario se encontraba con el campesino, le comentaban: este accidente sí que es una verdadera desgracia. No pensaba así el viejo campesino y se limitaba a decir: mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe. Un par de semanas más tarde se supo que el emperador había declarado la guerra. Una patrulla de soldados entró en el pueblo reclutando a todos los jóvenes que estaban en condiciones de enrolarse en el ejército. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo, sin llevarlo a la guerra. Las personas del pueblo se acercaban a su viejo y sabio vecino preguntando: ¿habrá sido buena suerte o mala suerte? Ahora bien, lo propio del cristianismo no es únicamente esta referencia a que, como están ocultos los designios de Dios, es que no sabemos. Por lo tanto, como no sabes, no. Nosotros damos un paso más en nuestra fe cristiana. Y decimos que tenemos que confiar no solo porque no sabemos, sino porque Dios es Padre, y como Padre que es, sabemos que sus designios son designios de amor. No solo es porque no sé, es que es porque confío en un Padre amoroso. Confío en los designios del Padre amoroso. Por lo tanto, la serena confianza a la que he hecho referencia, la serena confianza está basada para los cristianos, está basada en el corazón bondadoso de Dios Padre. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo os dará aquello que os conviene? Este es el argumento último.